Bienvenido al 112 de Telefónica. Para adquirir una línea, por favor, comuníquese al 0800-222-1222. Para su mejor atención, ingrese el número telefónico por el cual desea realizar la consulta. Al hacerlo, recuerde ingresar el código de área de su ciudad. Por ejemplo, el código de área desde la zona donde está llamando es 0221. El número que usted ingresó es 0221422191. Si es correcto, marque 1. Si no, marque 2. Por favor. El número que usted ingresó es 221422 1 2. Si es correcto, marque 1. Si no, marque 2. Si desea conocer monto y fecha de vencimiento de su factura, marque 1. Para pagos con tarjetas de crédito, marque 2. Para ser atendido por un representante, marque 3. Por favor, aguarde unos instantes.